Bienvenidos a una nueva edición de Ahora Jazz, ya saben, programa que está a casa, que la radio pública extremeña dedica al mundo del jazz. Música sin complejos para oídos sin prejuicios. Con nosotros hoy, en el control de sonido, en la dirección técnica, Francisco Javier Rícola. Francisco. Y aquí frente al micro, como siempre, encantado de hacer rollos, y Javi del Barco. Bien, pues sí, sí, somos nosotros, el espacio de jazz de Canal Extremadura Radio a esta hora, y no se equivocan, y nosotros tampoco, maldita sea, en esta festividad, en este día señalado y clave. Bueno, pues la programación cambia aquí en la casa y nos sitúa hoy a esta franja horaria. Es decir, que nuestra semana de forma particular pasa de tener dos espacios como habitualmente a tenerlos tres. Vaya, estuvimos con ustedes ayer noche y el miércoles, entre las 11 y las 12, y hoy lo hacemos de forma especial, pues eso, aprovechando la cita y la festividad. Y aprovechando la festividad, valga la redundancia, vamos a dedicar nuestro espacio hasta las 6 de la tarde a recuperar y a presentar a algunos de los discos y a algunos de los músicos de nuestro país, pues que más en alza están en estos momentos, ¿no? Vamos a dar un paseíto por nuestra geografía para conocer a los jazzistas nacionales de nueva ola y a recuperar a algunos que están por ahí un tanto más ausentes. En cualquier caso, les invitamos a que nos acompañen hasta las 6 de la tarde aquí en esta edición especial de Ahora Jazz, que iniciamos con nuestro favorito de la semana y con aire flamenco además. inflando la vela, que del balcón que yo tuviera serías tú la costurera. Y la ansia de ser fina, de fina blanda la vela. Hay un cabello de tus tres. Dime que sí, para iniciar esta tarde, a través de la voz de Alba Carmona y la música del señor Javier Galeana, pianista gaditano que tanto nos gusta pasar por aquí, sus trabajos. Tiene dos trabajos como líder al frente de sus Spice Berberechos, así es como él llama a su banda, con la que grabaste Dime que sí. Y tiene otro par de discos coliderados con el trompetista Julián Sánchez. Y en torno al mundo del flamenco, y al jazz nacional, que no tiene que tampoco demasiado que ver con el flamenco y el jazz, en fin, vamos a ver cómo planteamos hoy la sesión para intentar aclarar estos dos conceptos. El caso es que vamos a continuar y nos vamos a ir hasta Cáceres, sí, sí, porque estamos de estreno. El señor Luis Verde, una de las principales referencias jazzísticas de nuestra región, que hace carrera desde hace años, pues fuera de ella, obviamente, entre Comunidad Valenciana, País Vasco y desde hace un par de años en Madrid. Pues está de enhorabuena, y es que la semana pasada mismo presentábamos su primer trabajo como líder, su primer disco a título personal, el señor Luis Verde, que nos deja un disco absolutamente sensacional. Pues que sí, que continuamos diciendo que sí a la música en esta ocasión del señor Luis Verde. Claro que sí, extremeño de pro, que nos deja un disco de estreno, pues eso, que nos encanta y que consideramos además uno de los discos más potentes facturados a lo largo de este año 2012 que llevamos en cuanto a publicación de discos de jazz nacional. Un disco que ha grabado en Madrid el pasado mes de julio, si no me equivoco, nos lo dijo la semana pasada, en fin, memoria del barco, que se va. El caso es que nos encanta y seguiremos dándole cancha porque lo consideramos no solo merecedor, sino que es un pedazo de disco que seguiremos dando, del que seguiremos dando cuenta aquí, obviamente, en Ahora Jazz, en Canal Extremadura Radio. Vamos a quedarnos con un segundo tema integrado en este Rule of Distraction, que es el título de este super disco. Bien, pues ya saben, continúan aquí, en Ahora Jazz, en Canal Extremadura Radio. Estos dos últimos temas son composición y obra y grabación de, como les decía y como les vengo contando de las últimas semanas, una de nuestras principales referencias jazzísticas de la comunidad, el señor Luis Verde, saxofonista cacereño, pues que se ha marcado un super disco, sin ninguna duda que va a estar entre los mejores, entre las mejores publicaciones de este año 2012. Nosotros continuamos nuestro espacio dedicado al jazz nacional, aprovechando la coyuntura y la cita y la fecha de hoy, ¿no? Y concretamente vamos a recuperar un disco que también es de estreno de este mismo año, concretamente se publicó mes de junio, julio aproximadamente, y que firma un baterista jovencísimo, el señor Asier Oleaga. Jazz. Dos puntos. Siriña y Utdanza, músicas que vienen recogidas en el primer trabajo como líder del baterista vasco, del jovencísimo baterista vasco, Asier Oleaga. Un disco que edite y publica el sello Errabal Jazz, uno de esos sellos por los que nosotros tenemos especial devoción, uno de esos sellos pequeñitos, pero que poco a poco, y desde hace ya, pues no sé, 7 u 8 años, están haciéndose con un catálogo de discos absolutamente también imprescindibles para entender la escena jazzística actual, un sello que sobre todo se dedica a lanzar y a publicar y a apoyar a las jóvenes promesas de no solo el jazz del País Vasco, sino también del entorno de nuestro país. Continuamos adelante y del País Vasco nos marchamos hasta Cataluña para continuar descubriendo otro disco de estreno en este año 2012, el que firman la pianista catalana Elizabeth Raspall y el saxofonista norteamericano Chris Chick. jazz@canalextremadura.es. Thank you. Bien, pues por ahí andan Abel Boquera, Jordi Matas y Dani Domínguez, que sirven de colchón o hacen volar la trompeta, o el fliscorno, mejor dicho, del señor Juan de Diego, sí, sí, hermano de Víctor de Diego, que también publica disco en este año 2012 y que lleva por título Tracas. Y vamos a marcharnos de Cataluña a Andalucía, de norte a sur, para recuperar el disco también lanzado en este mismo 2012 de el saxofonista gaditano Pedro Cortejosa, en formación de trío, unas estrellas a las que no acostumbramos, de pues uno de los referentes ineludibles del saxo tenor del sur de nuestro país. Bien, pues nuestro espacio va tocando a su fin en este especial de 12 de octubre, en el que hemos estado repasando algunos de los trabajos facturados a lo largo de este año 2012 aquí en nuestro país, haciendo a fin de cuentas una dedicatoria a nuestros jazzistas, a nuestros aficionados y a nuestra escena jazzística nacional, recuperando pues eso, trabajos sobre todo de última hora, ¿no? Entre otros, el disco de estreno del señor Luis Verde, saxofonista extremeño, del que vamos a continuar dando cuenta pues aquí en nuestro espacio. Escuchábamos, por cierto, anteriormente Ángel, con la voz de Merche Corisco, gaditana, y música, a fin de cuentas, composición de otro grande de nuestro país, el señor Pedro Cortejosa, saxofonista tenor también de origen gaditano. Nos vamos a marchar y lo vamos a hacer con nuestro estándar de la semana. Lo escuchamos ayer jueves, no nos dio tiempo a pasarlo el pasado miércoles, cuando dedicamos nuestro espacio al señor Bernardo Sassetti en el quinto aniversario de su fallecimiento, el quinto mes, por cierto. Pero bueno, lo pasamos ahora. En cualquier caso, ya saben que tienen siempre disponible nuestro espacio web, en la web de esta casa, www.canalextremadura.es, para recuperar o para volver a escuchar pues nuestros espacios, nuestros programas. Creo que hay colgado casi un año disponible, ¿no? Para que lo escuchen cuando mejor les venga, en escucha directa, o se bajan el programita, el download tal, y lo escuchan cuando mejor les venga. Así que ya saben, www.canalextremadura.es, y también estamos siempre presentes en Facebook, en facebook.com/ahorayazz. Lo dicho, nos marchamos con nuestro estándar de la semana, con Si te perdiera, por cierto, en versión también de una cantante española, de Ana Luna. Y con ello nos marchamos hasta el próximo miércoles, ya saben, aquí en Ahorayazz, en Canal Extremadura Radio. Adiós. Si te perdiera, se acabaría mi voz. Si no estuvieras, se apagaría el calor. Y un aberrante sin rumbo busca su amor. E inútilmente esperará que el viento la hiciera volver. Si te quedaras, te llevaría hasta el sol. Y en esa estrella esculpiría mi amor. Por verte sonreír, saber que te hago feliz, no puedo pensar en mí si faltas tú. Perdiera, se apagaría mi voz. Si no estuvieras, se acabaría el calor. Y un aberrante sin rumbo busca su amor. Inútilmente esperará que el viento la hiciera volver. Si te quedaras, te llevaría hasta el sol. Y en esa estrella esculpiría mi voz. Porque te sonreí, saber que te hago feliz, no quiero vivir sin ti. Si faltas tú, no puedo vivir. Si me faltas tú, no puedo vivir. El futuro está en la naturaleza. Solo hay que prestar atención. lo que hacen las hormigas es buscar la mejor ruta, el mejor camino, el camino más corto que les permite llegar al alimento y volver. Por ejemplo, nosotros utilizamos en comunicaciones, por ejemplo, para hacer enrutamiento en redes, ¿no? En redes de fibra óptica, buscar el mejor camino, ¿no? Es que enviar un mensaje de un sitio a otro, ¿no? Pues hay muchísimas posibles alternativas de camino, ¿no? Hay muchas conexiones por el medio intermedia. Encontrar el mejor camino, pues seguimos, por ejemplo, hemos aplicado a veces algoritmos de hormigas, ¿no? Canal Extremadura Radio. Compartimos conocimiento. El domingo, Extremadura se pone en juego en Canal Extremadura Radio. Por la mañana, de 12 a 2, con los dos encuentros matinales de Tercera División, Unión Deportiva Badajoz, Jerez y Ciudad de Plasencia, Emérita Augusta. Y por la tarde, de 5 a 8, con los partidos de Segunda B, San Roque de Lepe, Arroyo y Albacete Villanovense, y los 5 choques restantes de Tercera. Sin olvidar toda la actualidad deportiva regional y nacional. El domingo por la mañana sortearemos un reloj de la Selección Española de Fútbol, gentileza del Marca Sports Bar de Mérida. Este domingo disfruta de la pasión del deporte en Canal Extremadura Radio en Extremadura en Juego.